ya se arrancó, estamos en el proceso de ajustes a los diseños. O sea, nos entregaron un insumo el IVAL y el ministerio. Y se está ajustando ya puntualmente el proyecto. Sí, ya estamos en esa labor. Esa labor de ajuste es muy complicada, tiene que actualizarse mucho un proyecto. ¿De cuánto tiempo es esa actualización? A ver, son diseños del 95 con algunos ajustes, entonces ya cambia, hay una norma sismorresistente que cambió, el RAS también cambió, entonces toca coger ir ajustando. Pero la idea no es hasta que esté todo el ajuste iniciar la obra, porque hay tramos que sí se pueden iniciar a ejecutar. Entonces estamos en esa labor y ya coordinando topografía, todo, para comenzar, digamos, a colocar el primer tubo. ¿Esa labor de acompañamiento y de interventoría va hasta qué fecha, doctor? ¿Cómo estará nuestro todo el proyecto? Todo el proyecto hasta que entreguemos los 4.5 kilómetros que son aproximadamente. ¿Cómo observan ustedes el desarrollo de las obras, teniendo en cuenta la topografía y demás? ¿Va a traer algún tipo de complicación, la situación climática? No, pues es lo normal de una bocatoma, pues que son en las partes altas y lejos, en zonas donde no hay tanta población. Lo único aquí es, pues hay un túnel de 92 metros, que ese es un... Tengo que tener un poquito de cuidado, pues como toda la obra. Pero en general no es lo normal de este tipo de obras. ¿En qué medida el punto donde estamos vea de alguna forma afectada en caso de un incremento del invierno o las obras, cómo se podrían impactar? Pues en los rendimientos, pues porque nos puede trabajar, pero la idea es darle con varios frentes de trabajo para que no nos afecte la lluvia. Ya no se puede, no hay, o sea, la lluvia no es impedimento para, ¿sí? Retrasa un poco los trabajos, pero no se puede parar por ese tipo de cosas. Hay que irlas previniendo, pues. ¿Qué otros impedimentos hay por los diseños tan antiguos? No, ajustarlos, realmente es ajustarlo a lo que hay, pero toca hacerlo, eso no hay de otra, no hay otra. De acuerdo con lo planteado en el proyecto, en el contrato, ¿ustedes observan que sí es viable ejecutar las obras en este plazo de 10 meses? Sí, yo pienso que sí, no, a menos que de verdad un invierno muy fuerte, algo así, o que nos encontremos problemas en los túneles, en el túnel. Pero sí, toca ajustarlo al tiempo. Porque además el convenio está firmado entre el ministerio y el IVAL y el municipio, vence el 31 de diciembre. O sea que realmente tendríamos cerca de dos meses para liquidar. O sea, toca hacerlo en el tiempo que es.